Un mito es un relato sagrado, situado en un momento y un lugar fuera de la historia, que describe en forma de ficción las verdades fundamentales de la naturaleza y de la vida humana. La mitología da cuerpo a los factores invisibles y eternos que siempre forman parte de la vida, pero que no aparecen en un relato literal y basado en unos hechos. Buenos días, estamos en Morning Chapatal, una mañana más con los estudiantes de mitología y las artes de segundo bachillerato del Chapatal. Hoy presentaremos con nosotros nuestros trabajos sobre los signos zodiacales. En primer lugar, Lara con su signo Capricornio. Hola, buenos días. Yo voy a hablar de Capricornio. Y bueno, pues vamos a empezar diciendo que es el décimo signo del zodiaco, que simboliza la sabiduría y su símbolo representa la montaña, bueno, pues la tierra. Eres Capricornio si naces entre el 22 de diciembre y el 20 de enero. Y después, Capricornio se representa como una cabra con cola de pez y un cuerno. Y la cola simboliza las aguas nutritivas y el cuerno simboliza como si fuera un unicornio. Y bueno, pues podemos hablar también de la constelación, que es más fácil verla durante el mes de septiembre. Y bueno, queda un poco lejos, ¿no? Pero les recomiendo que la vayan a ver porque es muy bonita. Y se sitúa entre Sagitario y Acuario. Lara, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que has descubierto nuevo de Capricornio? Porque todo lo que hay ahí ya lo sabías, todo lo que has encontrado. ¿O te encontraste algo que no sabías? Bueno, pues me llamó la atención la constelación porque simboliza una cabra con cola de pez, pero es muy difícil verla. Tienes que tener mucha imaginación para ver la cabra con cola de pez. Bueno, he encontrado uno de los mitos relacionados con la cabra, que es la cabra de Amaltea, que crió a Zeus en la isla de Creta y después la mató Zeus a la cabra, a Amaltea, y la puso en el firmamento, por así decirse, y entonces de ahí surge la constelación de Capricornio. Y ya para finalizar con Capricornio, he encontrado una pintura relacionada, que es un óleo en lienzo titulado Infancia de Zeus, de Jacob Jordaens. Se sitúa en el Museo del Louvre, así que si viajen a Francia, no duden en visitarlo. Tendrás que hacerme caso. Te equivocas, todavía no. Y si sigues con esa actitud, me temo que vas a ser un rey bastante patético. Yo no lo creo así. Continuamos con los trabajos zodiacales. A continuación, nuestra compañera Laura con su signo zodiacal, Leo. Buenos días. En la mitología griega, este horóscopo está relacionado con el león de Nemea. De Nemea, hijo de Tifón y Etquimia. Solía celar los campos devorando a las personas y al ganado. Pero también está presente en otras mitologías, como por ejemplo en la mesopotámica, que simboliza el fuego y la calefacción del calentamiento solar. En Egipto era un símbolo solar y monárquico. Este símbolo comprende a aquellas personas nacidas entre el 23 de julio y el 23 de agosto y tiende a simbolizar la energía, la creatividad y las especulaciones, así como también el orgullo, la vanidad y la realeza. Leo es el signo más dominante del zodiaco, como es el león en el reino animal. En general son buenos idealistas e inteligentes. Pueden llegar a ser tercos en sus creencias, pero siempre desde una fe y sinceridad absoluta. Les suelen gustar el lujo y el poder, y sus defectos pueden ser tan amplios como sus virtudes. Esta constelación es visible durante los meses de diciembre hasta mayo en el hemisferio norte y durante el otoño en el hemisferio sur, y se caracteriza principalmente por su facilidad a la hora de observarlo, ya que a simple vista se identifica con un león. Las personas nacidas entre el 23 de julio y el 23 de agosto tienden a simbolizar la energía, la creatividad, el orgullo, la realeza, la gloria, la fama y el poder. El símbolo Leo es el símbolo más dominante del zodiaco, así como es el león en el reino animal. En general son buenos e idealistas. Pueden llegar a ser tercos con sus creencias, pero siempre desde una fe y una sinceridad absoluta. A un Leo le suele gustar el lujo y el poder. Sus defectos pueden ser tan amplios como sus virtudes. Y un Leo excesivamente negativo puede ser una persona arrogante y orgullosa. Bueno, Laura, y con todo lo que nos has contado, ¿coincides tú con el signo? Eso que dice que es arrogante. Pues no, la verdad es que no coincido mucho con el signo, pero en algunas cosas sí. Leo. A continuación podemos ver que el mito relacionado con este horóscopo es el león de Nemea. La primera tarea de Hércules fue matarlo. El león tenía como morada una cueva con dos entradas. Hércules, para capturarlo, taponó una de ellas y entró por la otra para sorprender a la fiera. Lo abrazó fuertemente hasta ahogarlo. Después, con sus propias garras de león, lo despellejó para tomar para sí mismo su piel y su cabeza como casco. Zeus colocó al león dentro de las constelaciones para honrar a su hijo Hércules. Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. Bueno, vamos a continuar con los trabajos de mitología. Y ahora vamos a dar paso al de nuestra compañera Eva, que va sobre la astrología védica. Bueno, pues mi trabajo, como bien ha dicho Lara, trata sobre la astrología védica. Resumidamente os puedo comentar que la astrología védica trata sobre la astrología en la India, que es el país donde más se recurre a la astrología, debido a que se entremezcla como una religión. Como una curiosidad puedo decir que es el país donde existe mayor cantidad de astrólogos del mundo, ya que la astrología se estudia como carrera universitaria. El emplazamiento de los Rasis, que son los signos del zodiaco, y los Grajas, que son los planetas, está determinado por la fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar. Debido a esto, cada individuo tiene un horóscopo personal que debe ser interpretado individualmente. Los astrólogos hindúes, una vez que tienen elaborada la carta natal, a la que llaman Rasi, son capaces de construir a partir de esos datos de la Rasi una serie de subhoróscopos, cada uno de los cuales versa sobre un tema concreto de la vida de esa persona. La astrología hindú se conoce también como la astrología védica, que tiene una fase astronómica similar a la astrología occidental, e incluye las nociones del karma y la reencarnación como elemento básico. A continuación, os voy a contar un poquito sobre el karma. El karma es la ley universal de acción y reacción, causa y efecto. Cada acción que se hace a partir del pensamiento e intención generará un fruto que debemos cosechar, una situación de vida que debemos experimentar y que podrá ser de bienestar o sufrimiento, dependiendo del tipo de acción. Cada acción egoísta o dañina generará un sufrimiento que nos enseña la lección. Y la reencarnación trata que, a través de un simple cálculo que utiliza la filosofía hindú, llamada Nidada, podrás saber quién fuiste en una vida pasada y conocer la misión que debes cumplir en este nuevo ciclo. De acuerdo con el número que resulte la sumatoria del día, mes y año de tu nacimiento, obtendrás un Nidada. Un número que te dirá quién fuiste en tu vida anterior y que te calificará la misión que has venido a hacer en esta vida. Más o menos el cálculo que debéis hacer para saber qué tipo de persona habéis sido anteriormente sería sumando el día de tu nacimiento, los dos números, o un número, si habéis nacido entre el 1 y el 10. El día del mes y el día del año. Sumáis todos los números y si os da un número de más de dos cifras, lo sumáis esos dos. Y os tiene que dar un número entre el 1 y el 12. Bueno, Eva, ¿y qué nidada te ha salido a ti? Bueno, pues mi número ha sido el 12 y me ha salido el Jara. Jara está representado como un viejo difunto envuelto en llamas, que habla de una vida anterior donde la persona fue muy culta y un maestro. Mi misión en esta etapa es la apuesta por esta vida, que es desprenderte de toda la carga que implica ser un sabio y ser un poco más irresponsable, disfrutar más de los momentos de ocio. ¿Y te ves representado con este símbolo? Yo creo que sí, porque muchas veces es verdad que hago comentarios que son más cultos que de los que debería ser a mi edad, pero no sé, tampoco tiene que estar representado al 100% lo que te explica el nidada con la persona. Así que te consideras una persona culta para la que tienes, ¿no? Efectivamente, Laura. Pues me parece muy bien. A mí también. Bueno, pues nos apuntaremos estos truquitos para saber qué nidada tenemos. Seguimos hablando de los horóscopos y ahora es el turno de Alba, que va a presentar su horóscopo Géminis. Géminis es un horóscopo que representa a la gente que nace entre el 21 de mayo y el 20 de junio. En la astrología, Géminis es el tercer signo del zodiaco. Simboliza la conciencia concreta y su símbolo representa las estrellas Castor y Pollux. Pertenece junto a Libra y Acuario al elemento del aire. Está regido por Mercurio. Su signo opuesto es el Sagitario. En cuanto a su constelación, se encuentra a unos 30 grados al noreste de Orión. Dentro de Géminis hay que destacar sus dos estrellas más brillantes, Pollux y Castor. Su mejor visibilidad es en el mes de febrero. En cuanto a mito relacionado, podemos encontrar el mito de los gemelos Castor y Pollux. Eran llamados los Dioscuros, hijos de Dios. Leda, su madre, fue perseguida por Zeus. Ella lo rechazó. Él se transformó en un cisne y la violó, aunque ésta ya estaba preñada por su esposo. Ella engendró dos huevos de cisne. De uno salieron dos hijos mortales, Castor y Clitemnestra, y del otro dos inmortales, Pollux y Helena. Pollux y Castor siempre estaban juntos y tenían muchas aventuras. Así se convirtieron en el orgullo de Esparta. A continuación leeré un poema sobre Géminis. Se titula La luna en Géminis. Mi luna tiene dos caras, que aunque se parecen son distintas. Una luce en la noche, blanca y hermosa como una sonrisa. La otra espera y se esconde, amamantando secretos como si fueran sus crías. Mi luna miente a sabiendas, tan solo te muestra aquello que admira. ¿Qué pasaría si no te engañase, si conocieras también su parte más sombría? ¿La seguirías buscando a la noche o elegirías a otra para que fuese tu guía? Mi luna no quiere estar sola y por eso finge ser perfecta. Pobrecita, si ella supiera que ese es el misterio que la hace tan bella, que nadie es transparente, que siempre hay dos caras en una misma moneda. La siguiente en exponer su signo zodiacal será Yubi, con el signo de Libra. Bueno, pues yo voy a hablar de mi signo Libra. Pues quiero empezar diciendo que la jerarquía del zodiaco es el signo más joven que hay. Sigue al signo de Libra y precede al de Escorpio. Y empieza el día del equinoccio de otoño, el 22 de septiembre, y acaba el 22 de octubre. 6 meses después del equinoccio de primavera, que coincide con la entrada del sol al signo de Libra. ¿Quién eres tú para retarme a hacer de ella una competencia? Pues te aseguro que es infame lo que alegas. Fui su éxtasis intenso de placer. Yo también la amé con mis locuras de poeta y furia. El símbolo zodiacal de Libra simboliza la balanza. La constelación, que originalmente formaba parte de las pinzas de Escorpio, es la más joven del zodiaco y la única que no representa a un ser vivo. En la mitología griega, esta constelación figura la balanza sostenida por Hera, la diosa del matrimonio. Yo también la amé y le entregué el alma. Con una sonrisa alumbraba mis mañanas. Yo también... En el signo de Libra hablamos de la diosa del amor puro, la Venus Afrodita, que la Venus Afrodita se caracteriza porque es una persona indecisa e inconstante, ligera, aérea, pero también sincera, exigente, selectiva y exclusiva. Vive un poco entre dos mundos. Habla. ¿Quién eres tú para sentirte superior, dueño de ella? A ti te quiso, a mí me amó algo de veras. Y hablando de que vive un poco entre dos mundos, vamos a adentrarnos en un mito de este signo, en el cual su protagonista es Perséfone, la hija de Zeus y Deméter. Empezamos diciendo que Perséfone fue secuestrada por su tío Hades, dios de los infiernos, del mundo subterráneo y de los muertos, mientras recogía flores con unas ninfas en la llanura de Etna, en Sicilia. Al perder a su hija, Deméter partió en su búsqueda, durante 9 días y 9 noches, sin beber ni comer, sin tregua ni descanso, sosteniendo 2 antorchas con ambas manos, recorrió el mundo en busca de Perséfone. Al 10º día encontró a Helio, el sol, que le informó del secuestro. Furiosa, Deméter, la diosa maternal de la tierra fecunda, decidió exiliarse hasta que le devolvieran a su hija, provocando la esterilidad de la tierra. Para acabar con este desastre, Zeus exigió a Hades que pusiese en libertad a Perséfone, y aquel lo hizo de inmediato. Pero a su vez Perséfone, durante su secuestro, había quebrantado el ayuno obligatorio en el infierno, comiendo un grano de granada, lo cual la ataba para siempre a ese oscuro reino. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría 1/2 año en el infierno y el otro 1/2 con su madre. De ahí que las plantas broten en primavera bajo tierra para ascender al cielo y vuelvan a ser enterradas en otoño durante la siembra. Y para acabar con el signo de Libra, decir que el anterior a Libra es Virgo, que se corresponde con el mito de Deméter, casualmente la madre de Perséfone, y le precede el signo de Escorpio, que está en analogía con Hades, el tío de Perséfone. Voy a contar el origen del horóscopo chino. Cuenta la tradición que Buda, viendo próxima a su muerte, quiso reunir a todos los animales de la tierra para dejar testimonio de su última voluntad. Para su sorpresa, solo se presentaron 2 animales ante él. La rata fue la primera en llegar, después llegaron otros 11 animales. El buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Como premio a la devoción religiosa que le brindaron, Buda los convirtió en los 12 signos del zodiaco chino. Cada animal gobernaría un año, en el cual influirían sobre la personalidad y el carácter de todos aquellos que nacieran en él. No obstante, piensa que no todos los que nacen bajo su signo tienen una misma personalidad y carácter. Esto se debe a la influencia de tres aspectos fundamentales. El ascendente se determina por la hora del nacimiento y cada animal reina sobre dos horas a lo largo del día. De la misma manera, influye en la personalidad otros aspectos muy importantes de la filosofía tradicional china, como son el yin, el yang y los cinco elementos. Y a ver, Laura, tu fecha de nacimiento, ¿a qué animal corresponde? Al nacer en 1997, mi animal es el buey, mi elemento el agua, el color el negro, el planeta el mercurio, mi punto es el norte y la cualidad, la comunicación, intuición y sensibilidad. Y tengo entendido que dependiendo de la hora también existe un animal secreto. Sí, el signo chino también se utiliza para nombrar periodos del día, donde cada signo corresponde a una gran hora o sichen, que es el periodo de dos horas en el que también tienes un animal secreto. Por ejemplo, yo que nací a las 12, el mío es el caballo. Vamos a seguir con los signos zodiacales. La siguiente va a ser Marisabel con el signo Acuario. Hola, buenos días. Pues yo voy a hablar de Acuario. Nacidos entre el 21 de enero al 19 de febrero. Simboliza la amistad, la sed espiritual, la fraternidad, el amor universal y la unión de los pueblos. Su elemento el aire, estación invierno y un carácter muy sociable. A su favor son muy altruistas, les encanta ayudar a los demás. En contra, imprevisibles, tosudos. Su día de la semana es el sábado. Su color turquesa y su planeta Urano. Su personalidad. Tiene una personalidad fuerte y atractiva. Hay dos tipos de acuario. Uno es tímido, sensible y paciente. El otro tipo es exuberante, vivo y puede llegar a esconder las profundidades de su personalidad debajo de un aire frívolo. En cuanto a la constelación, Acuario es una de las 88 constelaciones reconocidas por la astronomía moderna. Su símbolo representa el flujo del agua. De todo el zodiaco, Acuario es una de las constelaciones reconocidas con mayor antigüedad. La constelación de Acuario es la décima más extensa, cubriendo más de un 2,3% del cielo nocturno. El siguiente punto es la relación mitológica. El conocido mito identifica a Acuario, que también era conocido como Escanciador, con Ganímedes. Ganímedes es hijo de Leomedonte, rey de Troya. Su padre le encargó la tarea de guardar los rebaños en las montañas. Era, según los relatos, uno de los mortales más hermosos. de tal manera que Zeus, padre de los dioses, se enamoró perdidamente de él y convirtiéndose en águila, otra constelación. Lo rapta y lo lleva al Olimpo. Como compensación, Zeus regaló al padre de muchos del muchacho unos corceles divinos inmortales. En el Olimpo, Ganímedes se convierte en el copero divino encargado de servir a los dioses. Acuario generalmente representa la figura de un hombre y cuando se consideran las estrellas, para un ser humano son muy tenues. Y ahora, pasando a un tema de la actualidad, hablaremos de la era de Acuario. Estamos viviendo una época de transición, un cambio de era. Los impactos y fundamentos religiosos que caracterizan la era de Piscis se van disipando para dar paso a la era de Acuario, lo que posiblemente será, y por un largo tiempo, un periodo más humanitario y de paz. Sí, vamos a continuar con la canción en español, la letra. Cuando la luna esté en la séptima casa y Júpiter se alinee con Marte, entonces la paz guiará a los planetas y el amor conducirá a las estrellas. Es el amanecer de la era de Acuario, la era de Acuario, Acuario, Acuario. Abandonarán la armonía y la comprensión, la simpatía y la confianza. No habrá más engaños ni más burlas. Una vida dorada. Sueños de visiones. Una revelación mística cristalina. Y la auténtica liberación de la mente. Acuario, Acuario. Cuando la luna esté en la séptima casa y Júpiter se alinee con Marte, entonces la paz guiará a los planetas y el amor conducirá a las estrellas. Es el amanecer de la era de Acuario. La era de Acuario. Acuario, Acuario.